y en primavera, cuando el campo vistió por vez primera de alegría y color y de belleza su invernal soledad y su tristeza. Anidaste tú en mí un día cualquiera, cuando yo solo sé que solo era un camino sin fe que no termina, una copa, un adiós en cada esquina. Tú fuiste el sol que hizo brotar flores en mi alma. Tú fuiste la luz, fuiste la paz, la juventud. Anidaste tú en mí un día cualquiera, cuando yo solo sé que solo era un camino sin fe que no termina, una copa, un adiós en cada esquina, una copa, un adiós en cada esquina, una copa, un adiós en cada esquina.